Ireneo. No era Irineo. No. Ireneo. Ireneo García. Por eso. Entonces era su papá. Era su papá. Este, usted la otra vez me enseñó unas fotos donde está este, donde está tendido. Esa foto, ¿en dónde fue tomada? En Pinotepa Nacional. ¿Sabe usted en qué casa? Cuando lo mataron allí en la casa que fue de ¿cómo se llama? Tobía García. Ya la tiraron la casa, ¿sabes? Porque está, quedaba en la calle, era una casita de jaulilla. ¿Dónde mero estaba esa? Allí al dar la vuelta de la casa amarilla donde va, ¿no? Al dar la vuelta, el que va, la calle así y la que viene así, que baja. Bueno, ¿y qué se hizo de esa propiedad? Esa propiedad, aquella propiedad, ellos eran, pues lo que hicieron es de que ahí se hizo la calle y les dieron pues el terreno ahí, pero no aplicaron nada, no aplicaron. Solamente está la otra casa reclamando ahí. Esa es la de Don Tobía. ¿Y quién se quedó con ese terreno? Ellos ahí, pues ellos los sobrinos, porque ya pidieron todo. Entonces, él, Ireneo, ¿cuántos hijos tuvo? Tres. Benigna, Irene y Felicidad. Felicidad García. Puras hijas. Puras hijas. Benigna. Benigna. Irene. Irene y Felicidad. ¿Cómo le decían a Felicidad? Tía, tía, tía Bicha, ¿no? Sí, yo les dije, pero ellos tienen, ellos como, ahí tenía la caja, mamá, la casa donde vivían. Pues, o sea, agarró esa caja, y allí estaban esas fotos, ahí están esas fotos. Ellos las tienen. Y lo conocieron, nada, no, no, no. Oiga, Ireneo, ¿dónde nació? Bueno, Ireneo, eso era aquí de García, donde está la propiedad de San Provecho, donde está ahorita, donde está como está Bernabé, sí, de esa casa. Que esa casa la compraron a un sacerdote, según dice. Se la compraron a un sacerdote que estaba pegado allí al corral de la iglesia. De la iglesia. De la iglesia. Y de allí para acá, ellos tenían una casa de esa casa. Tenían una casa de esa casa. Y era la plaza. De allí era la plaza. ¿Usted sabe quiénes fueron los hermanos de Ireneo? Ah, bueno, solamente tuvo un hermano, ¿cómo se llama? Bernabé García. Bernabé García, papá. Ese fue el papá. Y ellos se casaron. Papá de Tío Bencho. Exactamente. Papá del tío Bencho, con el papá de mi tía Bicha, de mi mamá, eran hermanos de papá y mamá, y María Ávila, con Simona Ávila, eran hermanas de papá y mamá. Se casaron dos hermanas, dos hermanas. Te digo, pues nadie se preocupó por saber la vida de ellos. según dicen que fueron dos matrimonios muy largos, no hemos visto nosotros dos hermanos con dos hermanas y que trabajen para ellos todo, porque ellos tenían su rancho ahí donde tiene el mantí, en el cerrito ahí en el Pero eso es lo que yo investigué, porque nadie de ellos se preocupó nunca de decir, todo muy callado, todo, sí. Los hermanos de Tevecho, pues todos, ellos se acabaron, todos. Cuando ellos murieron, ya se dividieron, se repartieron por el rancho, porque ellos eran aboderos, eran pintores, pintaban los hilos para los techos, entonces era pintado, no era. Cuando iban allá, por rumbo a pintar el hilo, no, era con el caracol. El caracol. ¿Y se iban los dos? Pero no iban ellos. Ah, no iban. Iban los dueños que querían que les pintaran. Ellos nada más pintaban. Ellos cobraban por pintar el hilo. Pero bueno, para ir al caracol hay que irse uno y llevar la madeja. Ah, no, ellos, los hilitos, ellos llevaban pareja. Ellos no iban, ellos eran los que pintaban. Sí, ellos pintaban. Unos dibujos los hacían con caracol. Ajá. Ya otros, el corriente, lo hacían con esa piedra que te decía yo que era la que pintaba, pues tenían una piedra y tenían unas ollas ahí y le ponían ahí añil. Añil. ¿Ese añil aquí se sembraba? Sí. ¿Pero desapareció el añil o sí, pues, se perdió? Sí, como ya fue perdiendo, pues, mucho. O sea que ellos eran los únicos que pintaban. Después pintaban, con ellos, pero ya poco ya no con ellos. El Emilio era hijo de la derecha. Ese es el. Emilio. Pero los viejos Ireneo y Bernabé no pintaban, ¿o sí? Sí, ellos. ¿También pintaban? Sí, ellos. ¿Ellos no tenían algún rancho grande? Pues era ese. Acá. Ahí tenían los dos. Estaban sí. Como si fuera una sola unidad. Todo ahí en eran llanos, pues, eran llanos grandes, ahí, que después los encerraron ahora. ¿Usted sabe del número de animales que llegaron ellos a tener? Bueno, que llegaron a tener. Varios animales. ¿Cuántas cabezas más o menos podría uno pensar que tenían? ¿Unas 100, 200 o cómo? Creo que unas 100. Unas 100 cabezas, ¿no? Sí, 100 cabezas. Eran como ¿de acá? Sí. Bueno, ya después entonces ya vino dos. fuera también. Y ellos. Y ellos, realmente yo no sé cómo llegaron a eso. Su familia, en Filoterra de San Luis. Hay familiares muy cercanos, primos, hermanos. Servando García, se llamaba ese señor de es un García. Y de ellos, el viejo, el papá de ellos, se llamaba Bernabé. Y el hermano con Paneo. También se llamó Bernabé. Sí. Ah, entonces el papá de ellos se llamó Bernabé también. Bernabé. Y los que hicieron ese pacto fue Bernabé hijo. Ajá. De trabajar juntos. Ellos pintaban, eran jaboneros. Bueno, ellos le hacían a varias cosas. Porque bueno, también yo creo que antes como que no había tanta necesidad de comprar cosas, porque no podía comprar un carro como lo traían. Sí. Como que buscaban que las cosas se resolvieran aquí mismo, ¿no? Aquí mismo. Por ejemplo, el jabón pues no lo compraban. Ellos lo hacían, ¿no? El pan. También ellos trabajaban el pan. Sí. Entonces había pocas personas que eran mestizas que se dedicaran a eso. Porque sí, te confieso. Yo no sé quién de ellos, pero ellos hablaban mixteco. ¿Hablaban mixteco los dos? Ellos estaban muy vinculados con. Tenía mucha relación, ¿no? Pero el que era más carismático era mi abuelo, el otro era un poco Ireneo era más. Ajá. Sí, ese era muy amigo, compadre de todo el mundo. Precisamente el abuelo de Chapete, Francisco García, yo sí lo conocí toda mi vida. Participó en el movimiento. ¿Pero eran otros García o eran de la misma? Otros García. Ellos eran de García. Entonces, usted dice que en algún momento, digamos, cuando era la revolución, había como tres trincheras o tres. Ah, bueno, entonces, cuando el movimiento, lo que les digo es. Pues no inventaron, sino que mi abuelita nos platicaba, pero era muy reservada, no le soltaban todo. Dice que ahí, pues ya después de que ellos fueron zapatistas. ¿Fueron zapatistas? Sí, fueron zapatistas. Ellos fueron zapatistas. Y después indultaron. Se indultaron. Pues sí, fueron zapatistas. Usted me dice que había tres como trincheras, ¿no? Tres trincheras que había, era la torre de la iglesia. Ajá, el municipio era de Zacate, casa de Zacate, ahí donde estaba donde está el palacio, pues. Sí. Donde está nada eso, donde estaba casi. Ajá, sí. No estaba. No estaba así. Sí. Y desde un principio, también así era. Y era de que así se hubiera hecho. ¿Por qué? Nos sorprendemos con la segunda de medio de la ciudad. ¿Por qué? Porque el sol. Sí. Ellos construyeron su casa municipal. Donde no les diera el sol. Sí, pues, porque mire, por ejemplo, así como está el municipio, En la tarde, por ejemplo, todo el solazo pega. Yo se lo dije. Mire, la orientación que usted va a dar ahí va a ser muy normal. Con el sol. Fíjense. El sol. Dice que el sol nunca cambia de lugar. A ver. Sí, pues. Entonces lo que quiere es que por aquí, por acá. Aquí no nos está dando el sol, digamos. Y allá, ya le empieza a dar. De frente, ¿no? De frente. Y a las 8 o 9 de la mañana también está dando por ese lado. Por ese lado, pues. Por ese lado, está dando ese todo. Directo. Directo. Y además dice que hay otra razón. Le voy a decir cuál. El viento. Ah, ¿sí? Generalmente el viento viene de acá. De acá. Sí. ¿Sí? Entonces, entra, puede entrar por las ventanas y hacer el. Sí. Pues sí, sí. Tiene razón, ¿no? Hay esa razón. Bueno, entonces la otra trinchera estaba en la casa grande. La casa grande. Él, como él era el jefe, entonces ya lo nombraron jefe ya. A él, a Ireneo. En la puerta, hay fotos por ahí en la cara. Ellos la tienen ahí, o sea, para que. Y la guardan como si lo hubieran conocido, no sé. Pero yo tampoco. Me dieron con mi mamá y todo eso. Para que la tienen. Bueno, Ireneo estaba en la casa de acá. Sí. Ellos decían que la habían hecho y todo. Ah, ellos le hicieron. Ellos le hicieron, pero la repartieron los dos hermanos. Uno se fue para allá y otro se fue para allá. Acá en esta casa. Y el otro estaba allá. Bernabé. Bernabé. Ah, ya. Entonces Ireneo estaba en esta casa grande. Sí. Ireneo. Sí. Y en el municipio, ¿quién estaba? Ah, en el municipio estaba el papá de Alejandro Reyes. ¿Cómo se llamó? Natalio Reyes. Ah, Natalio Reyes. Ese vivió en la casa esa que de Parapara, ahí de Parapara. Loco. Que mataron a Beto Reyes. Sí. Ahí vivió. Sí, pues esa casa estaba bien hecha. No, yo no sé para qué la tiraron. Las ganas. Entonces ahí estaba este señor. ¿Cómo dice que se llama? ¿Reyes? Natalio Reyes. ¿Y en la torre de la iglesia quién estaba? En la torre de la iglesia estaba Francisco. Francisco García. Ah, no, en la torre de la iglesia estaba Natalio Reyes. Ah, Natalio Reyes. Y en el municipio estaba Chico García. Uh-huh. El abuelo de Chapeque. El abuelo de Chapeque. Se parece el hijo de los chicos. Sí, así. No, porque le fajó. Sí, se fue. Tenía una verruga aquí. ¿Usted dice que lo conoció? Ah, sí, eso. Ya grande ya. Bien, pues si tiene ahí, cae. El Che García. Lo famoso que hace. Sí. Pero ellos no te cuentan nada de eso porque no, eso fue. Tuvo muchas mujeres, señor. Chico García. Chico García. Revolucionario ese cabrón, yo lo vi, que cuando tomaba, pues era grosero. Y llegaba allí, pero su comadre, mi abuela, pasaba el caballo por el medio y llegaba a la puerta. Este dinero se pasaba, se le daba, comadre, comadre. Tenía confianza. Eran los tres, estaban unidos. con los carrancistas. Bueno, ¿y cómo estuvo eso de la muerte de Ireneo? Ah, bueno, ya, entonces, ya siendo ya carrancista, cuando se indultaron. ¿Se indultaron y se pasaron al otro bando? Pues ¿o cómo? Sí, se pasaron. Bueno, sí, lo... No, es que así lo fueron apaciguando. Los fueron apaciguando, pues. Sí, tomando eso para que ya dejara, pues, el problema de la guerra. Los zapatistas. Pero lo que cuentan fue que, lo que a mí me contaban, ¿no? Que acá no, nunca vino Zapata. Zapata estuvo siempre en su... En Morelos. En Morelos, pues, no. Normalmente llegaba la efervescencia, nada más eso. Porque quien sí anduvo por aquí fue Morelos, pero bueno, eso es un siglo antes. Pero sí anduvo por aquí Morelos. Sí, Morelos sí, fue a Bostón. Ahí estaba un muro ahí que... Solo así. Sí. Y ya. Pero de eso... Pero la verdad... Que pierde un real de la mata, no. Zapata no vino. No lo vino. Después de que se indultó, se fue a vivir a Pinotepa. No. ¿No? No, no, aquí se quedaron. Aquí se quedaron. Aquí se quedaron. Por eso te digo que son tres cuentos. Pero no sé, yo sé. Entonces, si lo mataron en Pinotepa. No, lo mataron allá en Puerto Ministro. Digo. Ah, lo hirieron en Puerto Ministro. Y un capitán que tenía mucho, pues se quería mucho y lo llevó con todas las fuerzas que cargaba, que lo llevó a Pinotepa para qué médico y qué cosa. Y ahí murió. Oiga, pero a ver, mire, si lo hirieron en Puerto Ministro. ¿Y era zapatista? No, no, ya no. ¿Ya no? Ya no, ya no. ¿Fue después de la guerra? Después de la guerra. Sí, porque cuando iban allá, ellos iban a atacar a los zapatistas, porque allí llegaba el barco con ¿cómo le dicen? Ministro. ¿A Ministro? Por eso que decimos nosotros, pero ¿cómo puerto? ¿Y cómo puerto allí? Eso, pues se venía al plazo, ahí, a desembarcar. A dejar de promoción a los carrancistas. El problema está ahí, es que es mar abierto. Pues. Mar abierto y luego la laguna que tienen ahí. Y luego la laguna. Dice que el pueblo, sin carajo duro que le dieron zapatistas a los carrancistas, lo fueron a echar porque bajó todo esto. Bajó y atacaron Puerto Ministro, pues todavía estaba la guerra, ¿no? Sí, no, sí. ¿En la guerra fue? Sí, es que se estaban indultando. En esa época era cuando se estaban indultando. Sí. Se estaban indultando entonces, cuando era. Y ahí andaba un librito del sistema nacional, pero muy, lo leí, pero no, muy enredado, no me convencía, pues. Sí, pero eso fue lo que pasó. ¿Y sabe usted en qué año sería que murió? Porque su mamá en la foto tendría como unos 10 años, ¿no? ¿Por ahí? Cuando están las niñas así. Su mamá tenía como 10 años. Sí. Ahí estaban las tres de ellas. Por cierto, ¿sabe qué? Mire, en esa foto yo veo que se parece mucho con Marta. Porque ya Marta ya más grande ya se fue pareciendo con ella, ¿no? Sí, sí. Pero así como estaba chiquita, yo le veo mucho pues parecido con Marta. Sí. No, pues porque no, por no hay que le digo, pero mamá, pero esto no me merece, ¿no? Ajá. Entonces. Es la que más se parece ahora. Entonces, ¿en qué año murió su mamá y usted? Porque usted cuando se regresó acá, que a la presidencia sería más o menos como en 1986. Sí. Pero ella murió cuando yo estaba en Chichihuahua. ¿Qué pasó con esto? Cuando estaba en Chichihuahua. ¿Y de cuántos años murió más o menos? Mi mamá murió como de. Pues de. Está cerebral. No. ¿Está dónde? ¿Dónde está? Allá está. En la casa. La casa. Ah, bueno, ¿sí? Sí. Sí. Sí. Pero sí. Esa. No hay. No hay problema, puede obtener, porque entre los muchachos, bueno, entonces fue cuando ella murió. Yo estaba allá en su trabajo, por cierto, vinieron. La boca. Ella estaba allá todavía, pero ella estaba muy grave. Se la llevamos a México. Mi mamá no, de esa señora, que no, le decía, mamá, vamos, tenemos el seguro de Alberto y del Issste. Vamos. Cuando falleció ella, todavía, ¿quién estaba chiquito de sus hijos? ¿Ya estaba Marta? Ya. Sí, ya, ¿no? Ya, ellos la conocieron. Ya estaba yo. ¡Robert! ¿Sí? ¿Como cuántos años tenía usted cuando murió ella? Imagínate, si tenía unos 20 años, ya tenía 40, era broma. Si tenía unos 20 más o menos, mismo marido. Ah. Sí, mi padre ya tenía como de 25, 30 años. ¿Usted ya estaba grande entonces? Ya estaba grande, ¿no? Sí. Sí, yo ya vine de allá. Te decía un poco, pero cáncer en la matriz. Sí, pues eso es lo de siempre, el cáncer. Sí, la mujer tanto que ya ves que higiene para hacer parto, todas esas cosas. Es difícil. Ese es el fruto, lo que se gana en ella, por amar y por tanto todas las cosas. Y esto lo dijo el doctor. Ya me sirve. Entonces encontramos a Carlos Rivas, un hermano de Manuel Rivas, un médico, se especializó y estaba ahí en el centro. Se lo seleccionado para hacer veredicto de los y ahí fue, ahí lo encontré. Y que me hace aquí, ¿no? Yo te conozco, pero tú no. Y no me dijo acá, me hasta aquí. No, tú eres arriba, tú eres Carlos Rivas. Sí, no, yo lo amaba. Yo se amaba. Sí. Tú ya mucho se desvela mucho. Sí, acaba todo. Así, por ahí es todo. Sí, de esa fecha no hay problema. ¿Quién se quedó con el acta de defunción de su mamá? Porque vivía mi papá. Ah, entonces él se quedó. Ajá. Lo deben de tener ellos. Sí. Y eso sí está aceptado. En el registro civil y aquí la casa de tiene razón. Tiene razón. Sí. Bueno, los archivos aquí se quemaron, ¿no? Los no, pero eso fue donde. Sí. Sí, sí, sí. Pero de eso para acá, ¿no? No, no, no se quemaron. Entonces. Pero los archivos municipales sí se quemaron, sí, ¿no? En la guerra. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, sí. Yo cuando estuve como secretario municipal ahí, del 22 para acá, salía. Ah, de 1922. Sí, sí. Los archivos, pues, del registro civil. Del registro civil. ¿Qué de los demás tú la chatarra? No tenía nada de cosa, bueno. Yo lo revisé todo el tiempo. Teníamos pura copia de. Pero no. Pero aún se conservarán ahí los archivos, digamos, de lo, las copias de la. De todos los archivos, todo lo que se va generando en la Secretaría Municipal. Bueno, creo que debe ser porque el presidente municipal es el responsable y el que debe tener. Mucho celo con ese archivo, muy pegado con el archivo. Secretario municipal. Uh-huh. Sí, porque un documento de eso no lo prestaba nada más que usted. No, a ver. Muy celoso, ¿no? Muy celoso. Mucho. Lo cual está bien porque pues no se pierde. No, no, no se pierde, por eso. Precisamente. Así lo hacía, pero es un muchachito. No sabe ni qué diablo. Desde empezando por este, el libro de Florentino, porque ese chamaco se llevó el archivo, se llevó todo a su casa, cosa que no lo debe hacer, cosa que nadie le ha dicho nada. Sí. Sí, sí, allí está. Ahí están los libros de los 13 cimientos de patrimonio. Porque el registro civil delegaba las funciones al presidente municipal para que él llevara a cabo el patrimonio. En el pueblo. El presidente Casaba. El presidente Casaba y ya tendrá la documentación de las manifestaciones. cosa que ni siquiera ahora todo eso no sé cómo lo. Pues por ejemplo, aquí hay una persona que puso el presidente, que es una muchacha como secretaria. Ella es la que hace los movimientos y ya los va a entregar al juez de al juez de registro civil, pues, en Jamintepec. Sí. Ya, pero queda una copia. Debe de quedar una copia, sí, acá. Debe. Sí. Y queda una copia. Debe de quedar una copia. Sí, una copia. Sin todo eso. Bueno, así se maneja. Órale. Ya, compa. Híjole, pues está bueno.